Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este día, viernes 31 de julio de 2020. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Aquí estamos, pues. Espero que ustedes también estén ahí en la primera línea. Aquí estamos, Juan Andrés, efectivamente, porque queremos saber lo que hay tras cada noticia y distintos hechos que han marcado la jornada, que seguirán marcando. Juan Andrés, hay algunos gobiernos en la región, bueno, muy pocos, que parecen tener más clara la idea de servicio público. Acá en Chile, hemos estandarizado, por decirlo así, nuestra cultura a un modelo mercantil y a un modelo ideológico, podríamos señalarlo también, que dañan y han ocultado la vida real de millones de personas. Bueno, y tal vez de la mayoría de la población en Chile. Prueba de aquello, Juan Andrés, es que en 24 horas prácticamente, 3 millones de personas han hecho efectivo su 10% o han ingresado ahí a la plataforma, y también hemos visto ayer y hoy día larga fila en las AFP. ¿Qué nos puede decir sobre esta idea, sobre esta estandarización de esta cultura, de este modelo mercantil que pareciera ser que tiene alguna fisura, y lo que está haciendo la gente justamente con ese proyecto de ley que hoy es ley de 10%? Yo creo, Sergio, que esto de la situación del 10% y las más de 3 millones de personas que ya han solicitado formalmente que se les entregue ese recurso, demuestran esto que usted señala, en el sentido de que la necesidad, de hecho hay ya varias encuestas que muestran eso, que la mayoría de la gente que está pidiendo este 10% por necesidades básicas de alimentación y de otras cuestiones de esa naturaleza. Por tanto, estamos frente a una situación de carencia inmensa que ni este gobierno, ni los clanes, ni la élite económica y política quieren asumir. Aquí, cuando se habla de que ha crecido el hambre, algunos se mofan de eso, dicen que no es verdad. Otros, como Mañalich, dicen que nunca supieron ni tenían conciencia del nivel de hacinamiento que existe en muchos lugares en nuestro país. En fin, yo diría que aquí ha quedado en evidencia una esquizofrenia política y social bastante patológica de una oligarquía, de una élite política y de grupos económicos amparados en una institucionalidad muy fáctica y también extraordinariamente agotada desde el punto de vista de la representación, si es que alguna vez tuvo ese nivel de representación democrática. Porque hay que recordar de que aquí en este país hace muy poco tiempo recién se pudo cambiar el sistema binominal, que es un sistema reconocidamente antidemocrático en Chile y en el mundo. Hace muy poco tiempo, en términos históricos, en Chile el dictador, el que encabezó el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, en su vida fue comandante en jefe del ejército y después senador vitalicio, lo hemos dicho otras veces. Pero no solamente él. Incluso más, Sergio, para ser ahora contemporáneo, mientras se estaba produciendo esta situación del 10%, que se llegó a ser ley producto de la presión popular, y que empujó y que respaldó la iniciativa parlamentaria de un grupo de parlamentarias y parlamentarios que hay que destacar lo que hicieron en esa dirección, porque también si no hubiera sido por esa iniciativa probablemente no estaríamos en este momento con el 10%. Uh-huh. pero hay que destacar el hecho de que la presión popular fue la que empujó y la que incluso produjo el cambio de votación de parlamentarios de derecha y también de parlamentarios de este sector, del sector de la llamada entre comillas oposición, muy entre comillas. Entonces yo creo, Sergio, que esto lo que ha dejado en evidencia es la inmensa grieta social que existe en Chile, que se ha agudizado fuertemente. Aquí hay niveles ya de empobrecimiento, de carencia mucho, mucho mayores de lo que habían antes de la pandemia, y creo que lo que queda en evidencia es esta tremenda confrontación entre el egoísmo, la mezquindad, la avaricia de quienes defienden a como dé lugar los intereses mezquinos de un grupo reducido de familias que tienen representación en el Parlamento y en los municipios y en los poderes del Estado y qué decir en el ámbito privado, otras veces lo hemos dicho. Chile es un país donde más del 75, el 80% de la economía real está controlada por los grandes privados. Por tanto, ni hablar de soberanía en ningún plano. Ese es el país real que yo creo que ha quedado develado en estos días, pero lo positivo de esto, creo yo, es que crece multitudinariamente la ciudadanía, el pueblo, que con mucha conciencia toma posición, empuja y va abriendo un camino que yo creo que del punto de vista de la voluntad democrática es irreversible. Ahora, Juan Andrés, usted nos habla de una situación de carencia, de una institucionalidad agotada, de intereses mezquinos, de soberanía. ¿Se pueden abrir o hacer cambios de lo que usted nos señala, de lo que se ha constatado en estos días, hacer cambio a partir del proceso constituyente próximo? Esto relacionándolo con los nuevos ministros que ha hecho, o cambio de gabinete, cambio de ministro que ha hecho el presidente Piñera. Que da la impresión, y según algunos comentarios analistas, que estaría puesto más bien ese cambio para un rechazo constitucional. Entonces, en ese sentido va la pregunta, ¿se pueden abrir o hacer cambio a partir del proceso constituyente a propósito de la idea, por usted plantea, situación de carencia, institucionalidad agotada, intereses mezquinos, soberanía? Yo creo que sí, Sergio, pero creo en esto hay que ser bien claro. A mí me parece que los cambios no van por el lado de los pactos truchos que algunos sectores de la oposición pretenden todavía sostener como posible camino de transformación en Chile. Porque aquí hay sectores que... Porque está claro, usted lo ha dicho y yo creo que es evidente. Yo creo que cuando Belolio dice que... el vocero nuevo, digamos, sí, dice que este no es un gabinete del rechazo, no le cree nadie, ni al mismo. Yo creo que este es un gabinete para el rechazo, para la represión. Es un gabinete que quiere legitimar el terrorismo de Estado en la Araucanía. Eso es decir, y que va a defender a troche y moche todas las situaciones que tienen que ver con intereses económicos y políticos de este sector minoritario. Eso es. Luego, el tema para mí es, ¿qué se hace frente a eso? Creo que frente a eso, lo que está quedando demostrado es que la presión y la lucha popular como cuestión fundamental, no como cuestión secundaria, no como algo que uno diga, ah, a ver si ocurre, no como algo que se pueda tomar como un hecho episódico o como expectante, o como una especie de a ver si ocurre desde una posición relativamente pasiva. No, yo creo que hoy día en Chile, a mí me parece que quienes estamos empujando las transformaciones y quienes estamos desde el campo democrático, tenemos que tener plena conciencia de que la lucha popular y la presión popular es el principal y fundamental instrumento para lograr los cambios y las transformaciones. Yo no creo que haya dicotomía, Sergio, de esto que le planteo con otras cuestiones como los procesos electorales. Es estrictamente al revés. Todas las experiencias de nuestro continente demuestran que a los procesos electorales se llegó con pueblo movilizado y en lucha. Así lo ha demostrado Venezuela, lo demostró Ecuador, lo demostró Bolivia, lo demostró Argentina recientemente. En fin, lo han demostrado todos los pueblos que luchando han logrado, México, luchando han logrado ganar elecciones. No al revés, no apaciguando al pueblo desde una élite que lo único que busca es querer egocéntricamente delegarse en sí misma un poder que no tienen. Yo digo que esto es clave. ¿Por qué, Sergio? Porque creo que a mí me da la impresión de que hoy día va a ser un día histórico en Chile. Porque mientras Piñera hable a sí mismo, a una cuenta autorreferente y egocéntrica, yo creo que va a haber un pueblo que va a estar presionando, incluso en la calle, y cacerolando. Y creo, no tengo casi ninguna duda, que eso va a ser bastante multitudinario. Luego, ¿esto por qué es importante? Porque creo que la convicción ciudadana, y hay estudios que lo muestran, apunta en la dirección de volcarse también mucho más de lo que se ha hecho en los últimos procesos electorales en el proceso constituyente. ¿Y por qué? Porque creo que el pueblo que ha logrado generar las condiciones para este proceso constituyente tiene conciencia de que hoy día sí es importante votar. Y por lo tanto yo creo que en simultaneidad, no en oposición y no tampoco en canalicemos la lucha popular, ya nosotros ahora nos ponemos de acuerdo, no, eso lo intentaron en el 2011, eso se intentó en la Revolución Pingüina, eso lo ha intentado como política de contención, no de dominación, no como política de transformación y de emancipación. Yo creo que la política de emancipación y de transformación está en el canal de la lucha, de la presión popular, de la movilización popular ascendente, que tiene rostros, que tiene propuestas, que tiene gritos, que tiene ética y estética. Y eso yo creo que también es parte sustantiva del volcamiento de estas multitudes hacia un proceso constituyente donde yo creo que efectivamente la clave está en infringirle una derrota política en el proceso, en el plebiscito, una derrota política a quienes, por un lado, están buscando el rechazo y por otro quieren generar condiciones para nuevos pactos truchos de espaldas al pueblo. Yo creo que eso ya en Chile quedó claro, los costos que se han pagado para Chile de una transición pactada con política de los consensos, que no quiere, que se resiste a dejar el escenario político, que sigue pensando en los consensos y con mucho oportunismo trata de mirar el estallido y la rebelión popular en curso. Yo diría que eso a mí me parece que ya es también una fórmula extraordinariamente agotada y en muchos aspectos antidemocrática, porque aquí hay que tener en cuenta que hay sectores que fueron protagonistas activos, no pasivos, de esta transición pactada, y que también la lucha popular le fue abriendo camino y le fue abriendo grietas a este sistema tan elitista y tan odioso, tan violento. Ahora usted... Yo creo que frente a esto, Sergio, con eso termino esta parte, me parece fundamental recoger que al plebiscito hay que defenderlo, hay que defenderlo como dé lugar, se tiene que hacer y se tiene que votar de una manera multitudinaria, por lo tanto la tarea es multiplicar y multiplicar y multiplicar la convicción en la ciudadanía de que hoy día sí llegó el momento para ir a votar y para infringirle una derrota histórica a la oligarquía y también a los que andan buscando por ahí y por allá, entre gallo y medianoche, entre acuerditos y pactitos, andan buscando contener y frenar este impulso popular democrático tan importante que está acusando el Chile. Dado lo antecedente, Juan Andrés Lago, lo que usted nos manifiesta justamente en esta mañana respecto a este cambio de gabinete, cambio de ministro, más la acción social, los movimientos sociales, la demanda, la exigencia, interpretando, hay una Hay claramente entonces una crisis política que golpea fuertemente al gobierno, Juan Andrés Lago. Yo creo que hay una crisis política, sí, Sergio, que golpea al gobierno, que golpea a los clanes financieros, que nunca habían vivido una situación como la que se está viviendo hoy día desde los 90, ojo, desde los 90, porque tuvieron gobierno, tanto de la Concertación como la de la derecha, que de una u otra manera hicieron política de contención e incluso les entregaron todavía mayores beneficios. Usted, mire lo que está pasando hoy día, o sea, mientras el pueblo chileno conquista este 10%, angustiado, endeudado, recurre a su propio recurso, la presión y la resistencia que hubo a eso, economistas transversales, Sergio, hasta el final diciendo que no, que no, que no, transversales, no solamente de la derecha, economistas de la desconcertación, incluso de otros sectores, del Frente Amplio también, formados en las escuelas de Chicago, en escuelas en donde los dogmas macroeconómicos los hacen no ver posibilidades de otros modelos económicos, que lo hay en todo el mundo, y Chile en ese sentido no es una excepción. Siendo el laboratorio del neoliberalismo y del capitalismo salvaje en el mundo, no es una excepción del punto de vista de los cambios que se están produciendo en todo el mundo en relación a los modelos económicos. Pero digo esto porque mientras se producía eso, en el Senado se estaba abriendo camino, y se ha abierto camino con el apoyo de senadores de, entre comillas, partidos de la oposición, un salvataje tremendo a los grandes clanes, a las grandes empresas, como lo hizo Pinochet en dictadura en dos ocasiones, en la década de los 80 del siglo pasado. Entonces, la batalla está, no está ganada. Yo creo que el 10% es un tremendo paso adelante en la perspectiva de terminar con el nefasto y odioso sistema de la AFP. Pero estamos en medio del fragor de la batalla, y lo que está ocurriendo en el Senado, con este salvataje a las grandes empresas y los grandes clanes, que ahí, si usted se fija, nadie dice nada, Lavín no sale a decir nada, hay una especie de silencio cómplice del establishment mediático, hegemón, político, pero también de otros sectores, hay que decirlo, aquí hay que hacer la fotografía completa, porque sería injusto e incluso hasta relativamente falso el no mirar la fotografía completa. Yo quiero insistir en este punto. La oligarquía está en una situación de crisis, su sistema político, su gobierno, pero también está en crisis un sector que ha hecho hasta hace muy poco todo para buscar eventuales pactos, eventuales acuerdos. Recuerde usted que se hizo esto cuando estaba el gabinete anterior, unas reuniones ahí a través del sistema ahora de internet, en La Moneda, donde a lo menos tres partidos, entre comillas, de oposición participaron, y el ministro de Hacienda incluso se los enrostró en algunos de los debates que hubieron sobre el tema del 10%, cuando dijo que estaban dándole la espalda a ese acuerdo que habían llegado para buscar una salida global a esta situación. O sea, de ahí lo que se conversó fue los temas económicos de fondo, los temas políticos de fondo, no cualquier cosa. Yo creo que eso también hay que decirlo, y no con ánimo de diosidad ni nada, pero por favor, o sea, si alguien cree que en este país ese diseño, ese modelo económico, político, que ha transcurrido desde los 90 hasta ahora mismo, está derrotado, a mí me parece que es un diagnóstico muy equivocado. Yo creo que empezamos la lucha en la dirección de esa derrota, y creo que ahí el factor, vuelvo con esto, principal ha sido el pueblo movilizado y luchando de distintas formas, de distintas maneras. Ese es el factor que ha cambiado definitivamente la posibilidad de una transformación profundamente democrática en Chile. Cuenta pública a la Nación, el mandatario debe dar cuenta y aclarar sobre la estrategia sanitaria de la peste, de la pandemia, la recuperación económica, cómo lo va a hacer, debe aclarar, dar cuenta sobre la delincuencia, los procesos electorales venideros, sobre de manera una efectiva reforma previsional, muy necesaria, reforma a la salud. Dado el antecedente y para y en su rol, Juan Andrés Lago, de analista político, ¿qué es lo que se espera para esta cuenta pública y dada la coyuntura actual? Yo de verdad, Sergio, creo que va a haber que escuchar esa cuenta, porque hay que mirar el nivel de hipocresía y de sentido antidemocrático de esa cuenta, que creo que está marcado por el cambio de gabinete. No hay ninguna, yo no esperaría ninguna novedad, al contrario, yo más bien espero cuestiones que van a ratificar la dureza, la violencia represiva, en fin, y obviamente los llamados al acuerdo, a los consensos, en fin, que ya lo hizo el nuevo ministro vocero, digamos, a las oposiciones, incluso él dijo a la más dura, a que dialogamos, a que de esta salimos todos juntos. Mire, estas son cosas muy, muy, muy odiosas, cuando en Chile hoy día, desde los medios grandes hegemones de comunicación, desde el gobierno, desde la élite, se le dice al pueblo, de aquí salimos todos juntos, es un golpe, un puñetazo en el rostro, en el estómago, en el corazón del pueblo. Porque este pueblo está sufriendo mucho hoy día. Las ollas comunes, los muertos, las muertas, la gente afectada, la gente que ha perdido sus trabajos, sus pegas, las carencias. Todo esto se está haciendo al calor de una solidaridad popular que ha crecido pero inmensamente en todos estos días, en todos estos meses. Pero creo que ha también dejado en evidencia de que ni los clanes, ni las instituciones del Estado han sido capaces de enfrentar una situación de esta dimensión, salvo algunos casos que yo menciono, porque hay que mencionarlos también, de gestiones particularmente a nivel municipal, en donde estoy pensando concretamente en el alcalde Daniel Jaue, que además una tercera encuesta, ya no es una, son dos, son tres, salió hace muy poquito la tercera, lo dejan por sobre Lavín, a pesar de que Lavín, usted ve, aparece en todos lados, hasta por casualidad aparece Lavín en los grandes canales de televisión. Jaue aparece, pero cuando aparece, en buena medida lo atacan. No siempre, pero casi siempre es para atacarlo. Pero sin embargo, yo digo, alcaldes como Jaue y alcaldesas y alcaldes también en otras regiones, estoy pensando en Mauro Tamayo, en este caso en la metropolitana, hay alcaldesas y alcaldes que han empujado, a pesar de tener muy pocos recursos y a pesar de tener muchas dificultades, han empujado el carro en la dirección de estar con la ciudadanía y apoyarla y respaldarla en esta situación tan crítica. Yo creo que todas esas cosas son una imagen que va a quedar estampada en el pueblo chileno de una manera muy profunda, pero muy profunda. Y podrán hacer lo que quieran los medios hegemones, podrán hacer lo que quieran, podrán seguir con esto de que aquí salimos todos juntos. Probablemente Piñera hoy día se va a emocionar y le va a rendir homenaje, no sé si a Mañalich o no sé a quién, o va a citar a alguna familia como lo hacían otros mandatarios pobres, que le dijo no sé qué cosa, en fin, todo ese tipo de lenguaje fatigado, agotado, carente de sentido de verdad humanista, populachero, antidemocrático. Yo creo que vamos a estar mirando todo eso, pero la simultaneidad es lo que ha convocado a la Central Unitaria de Trabajadores, a lo que ha convocado mucha organización y movimiento social, y con esta frase de que la cuenta la pasa el pueblo. Yo creo que efectivamente cuando el Chile Digno, Apruebo Chile Digno, que son fuerzas políticas y sociales que estamos ahí empujando una convergencia antineoliberal muy significativa, hemos lanzado esta consigna, la cuenta la pasa al pueblo, con una convocatoria a sumarnos y a participar en el caceroleo y la protesta de hoy, la Central Unitaria, como he dicho, otras organizaciones, el Noma FP, en fin, hay muchos movimientos, las comunidades mapuches que están siendo reprimidas brutalmente en estos días, Sergio. Yo creo que la cuenta la pasa al pueblo, ese es para mi gusto el hecho más significativo de lo que va a ocurrir hoy día. Juan Andrés Lagos,